Hola Pablo, buen día, un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá con esta novedad que realmente no es para nada grata, pero bueno, dándole pelea y lucha que creemos que vamos a poder torcer esta decisión. A ver, Te comento más o sí, menos qué es lo que ha pasado. dale. Resulta que se habló de este refuerzo del salario familiar para aquellas personas que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Bien, entraba el monotributista categoría A, B y C, además de los empleados en relación de dependencia y otra población que cobra salario familiar. Hasta la semana pasada estaba publicado en el canal oficial de ANSES, en la página oficial, un comunicado en donde justamente detallaba que los monotributistas eran uno de los beneficiarios. Ayer se publicó en el boletín oficial el decreto 578/2022 y detectamos que no estaban incluidos los monotributistas. Entonces dijimos, ¿qué pasó? ¿Se habrán equivocado? Fuimos a la página de ANSES para ver si se trataba de un error del decreto, que a veces pasa, que se equivocan. Y cuando vamos a la página vemos que ya no estaba la publicación. Nosotros previamente le habíamos hecho captura a esa publicación y por eso también todos los medios de comunicación, si ustedes ven, van a ver que todos informaban que los monotributistas iban a cobrar este salario familiar con refuerzo. Entonces dijimos, eliminaron la publicación, pusieron otra publicación en donde decía que solamente los empleados en relación de dependencia, los trabajadores temporarios y demás, pero no nombraron a los monotributistas. Entonces vimos que habían sacado a propósito a los monotributistas, o sea, tal vez fue una decisión posterior eliminar dentro del grupo de este beneficio a los monotributistas, pero decimos, a ver, ¿cuál fue el criterio? Si el monotributista está teniendo ingresos por debajo de la línea de pobreza, incluso de indigencia. El monotributista categoría A, por ejemplo, tiene ingresos de 60 mil pesos mensuales. En categoría B y C están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿por qué el gobierno hoy discrimina a los hijos de los monotributistas que también necesitan alimentarse y que los monotributistas estaban esperando justamente con ansias este refuerzo? Nosotros no le encontramos lógica y por eso estamos reclamando y viendo a ver de qué manera logramos que los monotributistas sí puedan cobrar este salario familiar, porque parece una tomada de pelo, que nos digan primero que sí, después que no, y que no nos dieran tiempo a reclamar antes, porque estuvieron todos callados, como que sí íbamos a poder cobrarlo, con esto que te digo, con este Sí. comunicado en la página oficial de ANSES, y ayer aparece el decreto, y hoy ya empezaron a cobrar el salario familiar, y los monotributistas no lo cobran al refuerzo. Entonces, esto realmente preocupa. Claro, Noelia, esto ya se empezó a ejecutar, digo, ya empezaron a cobrar el resto. Claro, hoy, y nuestros monotributistas no han cobrado. Ahí hay un monotributista que hemos detectado a través de las redes sociales que dicen que a él sí le aparece el refuerzo, pero nosotros qué le dijimos, a ver, el decreto es claro, sale que no le corresponde a los monotributistas, el 99,99% de los monotributistas que cobran no están teniendo ese refuerzo, así que si alguno le figura es por error de ANSES y cuando ANSES se equivoca, después revierte esta situación. Entonces, si la persona se gasta el dinero, el mes que viene no va a tener salario familiar. Entonces, por eso nosotros hoy estamos diciendo, bueno, esperamos a que se revierta esta situación de que ahora sí incluyan a los monotributistas, no importa que cobren más tarde, pero que cobren el refuerzo que lo necesitan los hijos de los monotributistas para alimentarse, Claro. básicamente. Noelia, ¿quién es el área o dónde van a hacer el reclamo? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién firma el decreto? El decreto lo firmó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Bueno. jefe de gabinete del ministro, Mansur, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Nosotros estamos haciendo el reclamo a ANSES, pero bueno, viendo que está el decreto, ANSES dice, bueno, seguramente va a decir, el decreto es el que vale. Entonces, nosotros necesitamos que incorporen a los monotributistas, como vemos que el ministro de Economía no firmó el decreto porque está de viaje. Y él conoce la situación de los monotributistas, de hecho conoce a nuestra institución y nosotros cuando hemos ido a Buenos Aires a plantear reclamos, él ha estado al tanto, decimos, bueno, ojalá que él se ponga la mano en el corazón, vea la situación que están viviendo los monotributistas, analice que es injusto y que hagan una ampliación de estos beneficiarios del salario familiar. O sea que al día de hoy han quedado afuera por el decreto. Hoy quedamos afuera y hoy muchos monotributistas hoy están desesperados porque no estaban anoticiados de esto, estaban esperando cobrar y detectaron que en su caja de ahorro siguió el salario familiar como siempre sin este refuerzo extra. O sea que es una clara discriminación, otra vez más hacia el sector de monotributistas de las categorías más bajas, además. Tal cual, otra vez se corta el hilo por la parte más delgada y esto es lo que no vamos a permitir nosotros, porque si el reclamo no fuera justo, bueno, diríamos, bueno, listo, está bien, los monotributistas cobran otra, o no sé, cobran tarjeta alimentar, por ejemplo. No lo cobran, o sea, los chicos, los hijos de monotributistas hoy están siendo discriminados solo por ser hijos de monotributistas. O sea, es que el monotributista es el que se levanta día a día, trabaja, que si no trabaja no come. Entonces decimos, ¿por qué, siendo que es el sector más vulnerado de la economía, por qué hoy los están dejando afuera a los hijos de los monotributistas? Bueno, esperemos que el gobierno atienda este reclamo y puedan cobrar este refuerzo, que es septiembre, octubre y noviembre, son 3 meses. Tal cual, septiembre, octubre y noviembre, y bueno, nosotros estamos haciendo el reclamo a nivel nación, como te dije, y estamos haciendo difusión por todos los medios de comunicación. Muchos dicen, che, pero ¿iremos a ganar esta batalla? Bueno, si hacemos un poco de pasado, lo que hemos hecho, la experiencia que tuvimos, ¿se acuerdan con el retroactivo que nos querían cobrar, este impuesto retroactivo en el 2021? Nosotros logramos que el presidente revertiera esa decisión y firmar un decreto dando marcha atrás al retroactivo. Entonces decimos, bueno, sí, con lucha, reclamo y exponiendo todo eso en los medios, es viable tal vez que nos den una respuesta positiva. Sí, hay una serie de decisiones que han tomado esta semana, sobre todo con el recorte a los potenciar trabajo, pero también por el otro lado le dan el dólar soja a 200 a la patronal rural. No se condice con la situación que están atravesando los sectores más vulnerables. Noelia, que el monotributista es trabajador, sí, es trabajador independiente, pero formal. Entonces decimos, ¿qué se está fomentando? ¿A que cada vez la gente caiga a la clandestinidad? O sea, no es bueno eso. Entonces, bueno, por eso estamos peleando. Noelia, que tengan éxitos, ojalá, en esto. Bueno, nos sumamos. Que tengas buen día. Gracias, como siempre. Gracias, un saludo para todos.